Bienvenidos a la previa de Fondo Norte Podcast. Señor aficionado al podcast. ¿Os imagináis un escenario así? Llegar a la última jornada con opciones de salvar, ver que ganar 7-0, 8-0, hacernos la que tenía que hacer el Adarve en la última jornada. Bienvenidos a la última jornada de la temporada. Un día espectacular en Pasarón. Hoy el Pontevedra necesita un milagro para mantenerse en la primera red. Necesita por lo menos anotar 12 goles. Es que salga el señor a jugar y que meta el gol. Sería la leche. Víctor. Dale, señor. Señor y Víctor. Víctor. Ha caído. Señor. Señor, gol. Gol de señor. Gol de señor. El número 12, señor. Fenomenal. Miguel, gol de señor. Fenomenal. 12 goles. ¿Qué opinas? Ellos saben que pueden hacerlo. Bueno, ya está. Muy bien. Pues mira, como ya decía nuestro nuevo entrenador, Juan Señor, decía que los Isis y los Esques están prohibidos o ya no le gustan y no puede haberlos. Pero este Isi a nosotros sí que nos gusta un poco, sobre todo porque, bueno, con algo nos tenemos que motivar de aquí a final de temporada. Y así nos motivamos hoy para hacer esta previa. Previa, como digo siempre, el spin-off de Fondo Norte Podcast, previa de la jornada 26, Fuenlabrada Pontevedra. Y en la que estamos, pues nuevamente dos personas solo, porque seguimos con Pablo en Egipto, en las pirámides, que ya lo tenemos aquí en el chat también, encantado, por lo menos que esté, aunque sea de esa manera. Y a Manu Otero, pues lo tenemos al hombre trabajando, porque se nos ha dado por contraprogramar no solamente a Tancho Gueira, sino también al Cisne. Y está ahora el Cisne jugando, terminando la primera parte, que está perdiendo 17-11. Así que nada, estamos lo que estamos. Un servidor, Alex Dávila, y a los mandos de la técnica tenemos a Manu Quiroga, como siempre. ¿Qué tal, Manu? Hola, buenas noches a todos. Aquí intentando nivelar un poco los sonidos. Para el que nos escucha y no nos ve, pues hemos puesto ahí primero un vídeo de nuestro amigo verificado Granate, que nos hace unos montajes muy majos. Así que si podéis verlo en YouTube o en Twitch, luego pues echarle un vistazo o en su cuenta de Twitter. Pero claro, estaba pensando, él nos roba, entre comillas, ¿no?, contenido. Si nosotros se lo robamos a él, ¿cómo va el tema? O sea, somos como que roba el ladrón, 100 años de perdón. Ovecho, como dice Ignatius, es ovecho que se devora a sí mismo. Sí, sí, pues ahí, entonces, pues nada. Esperamos que a Verificado no le haya importado. A Verificado Granate que no le haya. Que no lo tenemos en el chat también. Sí, sí, que está por aquí, está en chat. Y ya saludamos también a Pablo, que está por aquí viéndonos desde otro continente. ¿Egipto es Asia? Coño, ¿es África? Ay, es África, claro. Uy, chaval. Madre mía, ingeniero, ¿eh? No, sí, no. Bueno, pues sí, claro, no, estaba yo pensando. Pero bueno. Bueno, sí, es África, sí. Me callo. ¿Cómo lo piensas? Si juega, piénsalo en fútbol, si juega la Copa África. Sí. Salah se va de Liverpool, vamos a hacerlo en clave de fútbol. Mamá mía, Quiroga, ya que ya me voy a llevar unas cuantas, ya lo sabía. Bueno, sí, no Verificado, no lo tengas en cuenta para sacar nada, ¿eh? Sí. Suspensos sociales, sí, lo siento. Perdón, yo soy más de ciencias. Perdón, ya me podéis hacer lo que queráis. Venga, va. Vale. Bueno, pues jornada, como decía, jornada 26, partido de domingo dominical, ¿cómo era? Madrid domingo a las 12, Sintética ya no cuenta, porque ya no jugamos Sintética, y Footers, en este caso InSports, antes era derrota segura, pero ahora ya, pues como ya no como es InSports y no es Footers y no es Sintética, a lo mejor, y también hay, a cambio de técnico, victoria segura, pues vamos, claro, vamos a ir compitiendo. ¿No? Es el contragafe. Sí. En el estadio Fernando Torres, que no sé cómo estará ahora, pero hasta hace poco estaba en obras y el aforo era bastante reducido. Sí. No sé si hay algún granate por la diáspora, los madrileños. Que no sé si... Lo iba a revisar y al final no me acordé, pero no sé si había publicado Territorio un mensaje de que me iban a ir o algo así. Puede ser, algo había leído, pero me quiere sonar. Pero si hay alguien de Territorio en el chat, que nos diga si se van a pasar. Y eso, pues partido que solo podremos ver por plataforma de pago, el que la tenga, y el que no, pues no sé si se podrá ver en ese bar que usted conoce, cuyo dueño ha hecho una columna de opinión en Pontevedra Viva que merece también la pena leer, en Fontán, y quiera que lo busque, está en Pontevedra Viva, está bastante guay, utilizando todas esas símiles náuticos que le gustan tanto hoy al club, a la presidenta y al director general. Bueno, y a Fontán también le molan hacer esas cosas, ¿eh? Solo hay que saber cómo se llama su bar, que también es así muy, muy, muy rimbombante. Pero mira, lo que decía Sales, lo pongo aquí en pantalla. Sí que mira, Manu Top también está aquí. Mira, hola Manu, ¿cómo estás? Está en el descanso el partido, está en el descanso, 18-11. Bueno, aquí saludo con palmeras. No, lo que decíamos aquí, que dice Territorio Granate aquí, que no, este fin de semana no podremos estar animando al Pontevedra Club de Fútbol en directo, ya que el Fuenlabrada reserva todas las entradas para sus socios debido a la reducción de aforo. Correcto, creo que tienen los mismos socios que aforo tienen, entonces es complicado poder verlo. Sí, pues eso. Epa. Pero luego tendrán unas estadísticas tremendas, de 100% de aforo, bueno, ni eso, porque no irán todos los socios, y menos tal y como están las cosas en el club, que están a punto de bajar como bueno, en descenso están, ahora veremos. Ojalá estén a punto de bajar, porque quiere decir que por lo menos que nosotros hicimos nuestro trabajo con ellos. Sí. Hombre, es sorprendente, ¿no? Que el Fuenlabrada, que era un equipo que se supone que recién descendido, que se suponía que iba a estar arriba, que esté de décimo séptimo. Bueno, sí, está, cuarto por la cola. Y es curioso, sobre todo. A dos puntos nuestros, tres puntos. Porque cuatro. Hace no tanto, en la famosa temporada del Fuenlabrote, estaban para jugar el playoff a la primera división. Sí. Sí, hombre. A ver, bueno, si no tiene, ya no cuentan, ahora que estamos en la semana o en la quincena de los asesoramientos, por aquello de lo que está pasando con los árbitros y el Barça, pues ahora que no tienen seguramente el asesoramiento del gran jefe Tebas, pues igual ahora les va un poquito peor. Sí. Hombre, ¿tú te imaginas, Alex, que pasara? O sea, es Fuenlabrada, ¿vale? Yo no voy a faltar respeto a la gente de Fuenlabrada. Pero, ¿tú te imaginas que pasara lo mismo aquí? Es decir, que tengamos un equipo para ascender y que estamos cuartos por la cola. O sea, que tuviéramos aspiraciones de ascender, o que se haya dicho, claro, que seamos recién descendidos. Aquí es que hubiera ardido Troya, o por lo menos, o más. Pues hasta bueno, Egipto, donde está Pablo. Bueno, estamos hablando del equipo que le dieron a Jesús Ramos con Charles, con Rufo, con Imanol y toda esta gente que tenía que estar peleando con el Depor por estar arriba, como si pasó en la primera parte de la en la primera vuelta de la primera parte de la liga del año de la pandemia, y que al final acabamos en segunda ref y casi en tercera. Si estamos hablando de eso, ya pasó. Sí, pero el Fuenlabrada tiene más nivel de equipo que nosotros. O sea, es más club, tiene más presupuesto. No sé si más apoyo decir, pero bueno, está en Madrid, que tiene, o sea, eso quiere decir que tiene muchas más facilidades, sobre todo en desplazamientos y, o sea, por geográficamente, pues tiene más facilidades y tiene más apoyos porque tiene conexión directa con la federación y eso nadie lo puede negar. Entonces, y eso ha pasado, mira, lo dice Pablo Cacheda en el chat, que en el descenso a tercera supuestamente pasó, pero eso yo creo que fue un tema de que nos quisieron vender una moto un poco irreal, esta presentación en la que decían que teníamos una plantilla, que era la mejor plantilla, que era para ser primeros y tal, pero eso fue... Claro, pero no era lo mismo. Nos quisieron vender una moto al principio de la liga que era mentira. Todo el mundo sabía que no tenía tanto nivel como las de los Charles y Yuri y Igor. Claro, aquí es un equipo que acaba de bajar de la división anterior, de segunda, y que se supone que quiere volver, y está cuarto por la cola, ¿sabes? Entonces... pues las aguas no deben estar muy tranquilas, o igual tampoco está muy allá, porque igual no es un club ahí con mucha afición, no lo sé, la verdad, ahí lo descubro. Y además es que si te fijas en la gráfica, que BD Fútbol tiene la página web de BD Fútbol tiene una cosa que está guay, que te deja ver la gráfica de cómo van la clasificación, a los picos de las subidas y bajadas y tal. Y si ves el gráfico del Fuenlabrada, es... creo que empezaron bien, tuvieron que haber ganado la primera jornada, estaban incluso en puestos de descenso después de la primera jornada, y luego es todo bajada. Hay un par de picos de subida y tal, pero es todo bajada, que marca un poco el rumbo de lo que pasó. Y hay una cosa que para mí es de valorar, que bueno, a lo mejor ellos no piensan lo mismo, pero a mí es que me gustan los presidentes que tienen paciencia. Eso que le decía la gente mayor a Lupe, que decía en la rueda de prensa. Y a Merelo han aguantado hasta que han podido, o sea, a pesar de que el equipo estaba, evidentemente, le cambiaron los objetivos y que estaba lejísimos de poder pelear por el playoff, a Merelo lo echan, que han confiado en él, que es un entrenador que ya les había subido en anteriores etapas, era su segunda etapa al frente de Fuenlabrada, y no lo echan hasta hace 15 días. Ya, hombre, a ver. Hombre, es que tampoco estaban... Es decir, siempre estuvieron ahí coqueteando, ahora sí que metieron en playoff de descenso, en playoff no, en posiciones de descenso, pero siempre estuvieron ahí coqueteando, entonces eran más o menos, ¿no? Pero ahora sí que están ahí metidos de lleno, que nosotros lo tenemos a 4 puntos y tal, y eso pues entiendo que ahora pues lo hayan dicho. Pero bueno, ¿no? Confirmaron a... tenemos aquí la noticia, creo, ¿no, Alex? Sí, Alfredo Sánchez, que era el segundo de Meré. Señor aficionado. O sea, en esta etapa, creo que era director técnico y lo pasaron a segundo de Meré en esta temporada. El club considera, el Fuenlabrada consideró que el papel que hizo el Fuenlabrada en estas últimas 2 jornadas, que fue victoria en casa contra el Córdoba y derrota la semana pasada en Algeciras, que lo visto le parecía suficiente como para poder ratificarlo en el cargo y que se quedase hasta final de temporada. Lo han confirmado. Han hecho una confirmación de una situación de provisionalidad, cosa que en fotos en Pontevedra no solemos ver mucho. Pero espera, han estado gente de manera provisional mucho tiempo y sin haberlo confirmado nunca como entrenador. A él sí que lo han confirmado esta semana. Que el director técnico pasó a entrenador y ahora es segundo entrenador y ahora es primer entrenador. Es un caso más parecido al de Jesús Ramos, salvando distancias, que al de... porque Jesús Ramos era directivo también, estaba en temas de despachos, que al de Toni Otero. Porque él ya lo promocionan directamente esta temporada como segundo entrenador. Y de segundo se queda con el puesto de primer entrenador. Pero no pasa de la... O sea, y no sé qué diferencia hay, realmente no lo sé. A lo mejor alguien sabe cómo funciona esto en este tema del fútbol. Pero con tanta terminología y tanta historia a veces me pierdo. No sé qué diferencia hay entre un director técnico y un director deportivo. Y este, lo que yo había leído era que era director técnico. Ya, no sé. Yo tampoco lo sé, la verdad. Pero bueno, cierto es que dices que nosotros lo confirmamos a Juan Señor, o a Señor, como queremos llamarlo, lo han confirmado hasta final de temporada. Cuando lo presentaron dijeron que va a ser nuestro entrenador hasta final de temporada. Pues es que un cuarto entrenador no tiene sentido. ¿Qué es lo peor que puede pasar con Juan Señor? Pues lo que ya esperábamos que iba a pasar con Toni o con que se quedase ahora de manera provisional si fuera un interino del club y promocionasen a Moreira o a Jesús o el que sea. ¿Sabes? Si todo lo que pueda venir bien es un regalo, pero lo que no, pues será pues aceptar la realidad, que es que estamos de últimos. Ya. Bueno, es una pena que no tengamos a Manu aquí porque ha ido a un par de entrenamientos de la semana, pero creo que a mí desde fuera y viendo vídeos y viendo tal, me desconcierta. me desconcierta Juan Señor. O sea, parece que viene como medio entrenador, medio psicólogo, medio cheerleader que tiene que animar a los futbolistas. Luego, cuando lo ves entrenar, ves que a veces, o sea, yo he visto varios vídeos, tal, ¿no? Y muchas veces está mirando el partido, o sea, está mirando el entrenamiento, deja que lo haga Alex Salgado, lo haga. No me sale el nombre del chico, del preparador. Bueno, el preparador físico. Y no sé, es raro, ¿no? A ti te parece que, o sea, no sé, ¿a ti qué sensación te ha dado? Yo creo que estaba un poco tan. No sé, habría que analizarlo más a largo plazo y ver que también cómo son esas sesiones encerrado cuando se van a hacer el vídeo y tal. Claro, no sé si las lleva él o se las lleva también alguien, que normalmente el vídeo lo suele trabajar otra persona, pero en Inglaterra se funciona así, salvando mil distancias, porque esto no tiene nada que ver con la Premier, ni por nivel económico, ni por estructura deportiva, pero en la Premier muchas veces el entrenador está ahí para tomar las decisiones en los partidos, pero los entrenamientos los planifica antes del entrenamiento o el día anterior con su equipo técnico, y ellos son los que se encargan de dirigir el entrenamiento. Le falta el andamio como a Luis Enrique, lo ven desde fuera y luego toman decisiones, claro, seguro que ven, pero no están abajo más que citar a algún jugador al despacho y tal. Bueno, no creo que Juan Señor haga eso, pero puede ser pues un estilo de bueno, voy a ver trabajar a esta gente que ya los conocen, suelen trabajar más en el día a día, saben lo que se hacen, yo les puedo dar unas directrices de cómo quiero que me hagan el entrenamiento y voy viendo para saber yo y para confirmar las cosas que creía saber. Y de ahí fue un poco la teoría, lo que él comentó hoy en rueda de prensa, hablando de que tenía unas ideas preconcebidas antes de llegar al club, y que un poco la idea que tenía, pues medio la confirmó cuando tuvo contacto directo con los jugadores y vio pues cómo eran en distancias cortas, pero que ya en la tele o lo que pude ver en los partidos, que ya les sirvió para hacerse una idea bastante parecida a lo que se acaba de encontrar. Claro, pero me refiero, pero en Inglaterra, vale, tienes a Guardiola o tienes a Klopp o a quien sea, que tienen luego a 15 técnicos que hacen cosas. Aquí tenemos a dos o tres, y contamos, bueno, Moncho, Salgado y el preparador físico, y para de contar, en principio. Entonces, no sé hasta qué punto puede funcionar esto así, pero bueno, oye, yo ya le dije el lunes que como es entrenador del Pontevedra, a muerte con él y ya veremos lo que hace. Pero bueno, decías eso de las declaraciones suyas que las estamos viendo ahora en pantalla, y a mí me llama la atención, y lo hemos hablado también fuera de micros, que a ver si encuentro la frase por aquí, bueno, tiene varias, pero dice cosas como, la parte técnica de la plantilla ya la conocía y sabía que desde mi punto de vista podía ser mayor. Y tiene otra frase por aquí también, que también dice como que ya conocía, o sea, ya tenía como muy analizado, o da a entender que tenía como muy analizado el equipo antes de venir. O sea, ¿tú crees, Alex, de que ya igual sabía desde hace 15 días o 20 días que iba a entrenar al Pontevedra y que lo de Tony ya era, que ya se sabía desde el consejo, así que ya se le iba a echar sí o sí? A ver, no creo. Yo es que no creo. A mí las teorías de la conspiración no me gustan. Igual que tú tenías tu forma de ver las cosas, y gente que cuando echaron a Tony, pues un poco te dio la razón, de toda tu propia teoría de que lo habían puesto para que él solito se pegase la castaña y poder tener una excusa para hacer una destitución justificada. Yo eso prefiero creer que no, porque no creo que sea bueno para el club, y no creo que. Y bueno, puedo tener mi propia visión sobre cómo se está gestionando el club desde dentro, que en muchas cosas no es buena la opinión que yo tengo, pero no creo que estén deseando que al club le vaya mal para conseguir unos objetivos que son externos a lo futbolístico. Si quieres pedir a una persona, la despides y ya está. No esperas que te dé 6 semanas para darte una excusa. O sea, no te voy a decir, mira que me han intentado contar, es que ella no, es que Toni Otero insistió muchísimo a la señora presidenta para que le dejase el puesto. Yo, por mucho que le insista de que soy médico, no me va a dejar que la opere. Ya, pero. Mucho que le insista. Si tú no tienes confianza en una persona, si crees que se va a pegar un batacazo, pues si tienes esa plena confianza, no le das ese puesto. Por eso no lo creo. Pero que a lo mejor sí que pudo haber ciertos encuentros entre Juan Señor y Lupe Murillo en los partidos que el Pontevedra jugó en Madrid. Porque me consta que los partidos de Madrid los fue a ver el Pontevedra, pues ahí puede haber pudo haber cierto contacto entre los dos, porque por lo que se ha podido saber esta semana, sobre todo también a raíz de las reuniones que hubo entre las peñas y la propia presidenta, ella da un paso adelante a la hora de reconocer que la apuesta por Juan Señor es suya. Sí, yo no sé si lo leí en Twitter o algo y tampoco puedo confirmarlo, pero me suena de que Lupe lo conoció, o lo dijo ella, o se dijo, lo conoció en las visitas a la federación que ella ha hecho, tanto igual en el sorteo de Copa o en las reuniones esas que se hacen, que se hicieron ahí, que se hicieron varias por el año y tal y cual. Y luego que bueno, que luego se volvió a conocer en la comida, este homenaje a Castro Santos. No sé, a mí me hace sospecha. Las frases estas son muy raras. ¿Juan Señor estaba en esa comida? Sí. Según han contado, esa información no la tenía. Ya, pues según me han contado, tampoco lo he confirmado 100%, pero a mí según me han contado estaba en esa comida. Igual me estoy tirando un triple, pero sí que estaba, según parece. Entonces, oye, pues igual ahí pues hubo contactos, ¿no? Hubo flirteos en el buen sentido de la palabra, ¿eh? O sea, no pensemos mal, ni mucho menos, ¿eh? Y como ya se veía lo que iba a haber y tal, pues igual pues hubo, ¿no? Pero no sé, es que todo es... A ver, él... Es raro. Ya hay entrevistas de Juan Señor desde hace 2-3 años en las que él habla del interés que tiene por volver a los banquillos y volver a entrenar y volver a sentirse un entrenador y todas esas historias. Entonces, entiendo que le haga las veiras a todo cuanto presidente considere para que lo tengan en cuenta. Ya, claro. Y que de alguna manera, pues, les enseñe su currículum. Que bueno, que él ya ha dicho muchas veces, yo llevo 20 años sin entrenar o llevo 20 años sin estar al frente de un equipo, pero eso no quiere decir que llevara 20 años mirando la tele. O sea, ha estado trabajando y ese trabajo será no creo que a Lupe lo haya convencido lo bien que lo hizo hace 20 años en el Mérida, lo habrá convencido pues el trabajo que ha venido haciendo durante este tiempo, y sobre todo yo creo que lo habrá convencido una forma de ser en particular, porque si ella considera, y creo que ella piensa igual que él en ese sentido, que lo que necesita el Pontevedra ahora mismo es un recuperador emocional, un coach. Ahora que echaron, ahora resulta que echamos a Oyer Calviño y necesitamos un coach. Pues ahora traemos otro perfil de entrenador que sea un poquito más social, un poquito pues igual más cercano o más cariñoso, no lo sé, pero una persona que le dé esa confianza a la plantilla, que luego eso sería... Pues, no, te lo puedo contar un jugador, lo que pasa es que no lo voy a contar aquí, te lo contarán privado lo que piensa, lo que deja de pensar, pero eso es lo que han querido buscar. Y el mensaje que hoy dice en rueda de prensa, hoy en la rueda de prensa no se habla prácticamente de fútbol, es una rueda de prensa larga en la que hay pocos mensajes. Creo que una buena persona tiene una forma de hablar, Juan Señor, muy particular, en la que, bueno, si trabajas en prensa escrita puedes llegar a completar las frases, pero ¿sabes esa gente que te decía en privado? Gente que dice las frases pero no las termina. Tú entiendes lo que está diciendo, pero no acaba la frase. Y él habla un poco así. Yo compadezco mucho a Osvaldo, porque si tiene que sacar un corte de Juan Señor le va a ser muy difícil, porque muchas frases no las termina. O las deja medias y se va por otro lado y luego vuelve. Es complicado sacar un corte. Pero sí que ha insistido mucho en que la plantilla estaba deprimida, el cuerpo técnico estaba triste, que había que recuperar emocionalmente a la plantilla, que la plantilla es un estado... Habló mucho eso de que el fútbol, esa frase hecha que a mí no me gusta nada, eso de que el fútbol es un estado de ánimo y que él maneja estados de ánimos, pues han traído un recuperador. Yo creo que era un poco eso. Pablo Alfaro, cuando se vino aquí, ese periodo de tiempo tan cortito, se trajo por lo mismo. Por recuperar emocionalmente a la plantilla, que es una plantilla que al final consiguió ganar aquí en Oviedo, precisamente, y llegar a ese robo contra el Alcorcón. Pues yo creo que se busca un poco eso, y creo que Lupe también habló ya de bloqueos mentales. Yo es que, sinceramente, desde fuera yo no tenía la sensación de que el equipo estuviera deprimido. No, a ver, desde fuera yo tampoco tenía la sensación, y también estoy bastante de acuerdo en lo que dices de que sí, hombre, tiene que ser obvio, o sea, es un poco también... de cajón, ¿no? Es decir, no a una persona que lleva 20 años sin entrenar no lo fichas por su experiencia como entrenador, lo fichas por otra cosa. Entonces habrán hablado más de una vez y más de dos, seguramente, pues en estas reuniones que te digo de la federación o donde sea, y a Lupe pues le habrá entrado por los ojos y o por el oído o por lo que le contaba, y ha visto que su manera de ser es la que ella cree que es la adecuada para esto y pues ya está. Pues si ella lo cree, ella es la que tomó la decisión y como dijo ella en la presentación, es una decisión suya, pues, pues ya está. Apuesto por eso y como dueña de la entidad, pues aquí paz y después gloria, o sea, no hay más. O sea, no entiendo que se habrá dejado aconsejar, ¿no? Por el consejero deportivo y por algún consejero más, pues se habrá dejado aconsejar y tal. Pero bueno, también conociendo cómo supuestamente es en estas cosas, cuando toma una decisión la toma y creo que es difícil de que cambie de idea. Entonces a mí, o sea, tal y como estamos, no me parece, o sea, el lunes sí que hicimos muchas risas y también le dimos un par de vueltas, o sea, y por cierto, ayer me di cuenta que cuando dejó de entrenar Juan Señor, Miguel Remaga no había nacido. Sí, sí que había nacido, pero igual todavía bueno, no hablaba. Bueno, hablaba o no combinaba, pero nacer sí que había nacido, yo también lo vi. Bueno, tenía unos meses, creo, ¿no? Algo así. Pero bueno, entonces, que es curioso, ¿sabes? Y si hablamos de Martín Díez, bueno, Martín Díez tiene más, ¿no? Bueno, da igual. De Casais, el más joven de la plantilla era Guelle. Guelle sí que igual no había nacido. Bueno, pero Gustavo es Arretín. Curioso. No se pondría. Bueno, que hicimos mucha risa y todo lo que quieras, pero bueno, yo madurando madurando lo que pasó durante la semana, pues es igual lo que... Es la apuesta igual que necesitamos. Hemos pasado de... Pues teníamos a Antonio, que era pues un perfil que se supone que era un entrenador que encajaba en lo que se quería. Luego pasamos a Tony, que se supone que era alguien para poner las pilas o intentar volver a lo que se diseñó en la plantilla. Tampoco ha funcionado. Pues ahora hay que intentar otra cosa, ¿no? Entonces esa otra cosa a ese Juan Señor. El domingo veremos. Ha tenido una semana para entrenar y para tal... Ha dicho también en la rueda de prensa que tampoco va a hacer muchos cambios, que ha cambiado un poco alguna cosa, pero que tampoco está seguro. Bueno, esas frases que dices tú, ¿no, Alex? Que... Creo que incidió un poquito en que se va a trabajar el tema de la estrategia. Habló un poco de la estrategia. Y habló, que es una frase que tú antes en privado me decías que te había llamado la atención y que algún jugador también le llamó la atención cuando la dijo, que es que a él el rival le importa poco. Que es de la escuela de que si nosotros hacemos las cosas bien, ese da igual que tengamos enfrente, que tenemos capacidad para hacerle daño. Vamos a decir que, por lo que él dice, luego ya, cómo se trabaja o no se trabaja, lo sabrá el cuerpo técnico y la plantilla. Pero que diga que el rival importa poco, por lo que él dijo, no quiere decir que no esté analizado. Hubo sesiones de vídeo y tal. Y ahí pero la plantilla le dijo... A mí el rival me importa poco, justo antes de ponerles el vídeo de fortalezas y debilidades del Fuenlabrada. O sea que la información los jugadores la tienen. Otra cosa ya, que diga, vale, todo esto, ya lo sabéis, ahora ya sabéis esto es lo que hay. El comentario entiendo ahora que ahora es... Ahora vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Claro, en plan nos centramos nosotros en lo nuestro y en hacer lo que sabemos hacer, ¿no? Y luego pues ya es lo nuestro que sabemos hacer y lo que como venga el rival pues me da igual, ¿no? Pero bueno, no sé. Rival que, bueno, pues en casa no es un equipo, o sea, porque a pesar de que su objetivo ha cambiado, que era estar arriba y ahora está en descenso, y que llega en una dinámica pues bastante mala, como la nuestra, 4 puntos de 15 posibles en las últimas 5 jornadas, sí que es un rival que en casa son fuertes. Vienen de ganar al Córdoba en su casa, en el último partido en casa le ganaron a Córdoba, quiero decir. Y de los 26 puntos que tienen, 20 los han logrado en casa. En casa solo perdieron 4 partidos hasta ahora. Linares, Deportivo La Coruña, Castilla y Mérida. Es decir, todos los equipos de mitad tabla alta. Bueno, parecido a nosotros, ¿no? No, nosotros en casa tenemos peores números. Sí, pero tampoco perdemos. Empatamos. Y fuera tenemos mejores números. O sea, son el peor visitante de la liga. Tienen 6 puntos nada más fuera de casa y uno de ellos fue contra nosotros, que empatamos a ceros y porque les vino Dios a ver, porque fue un partido en que el Pontevedra pudo haber ganado porque fue mejor. Pero lo de siempre, nunca somos peores que el rival, pero luego no ganamos porque no tenemos gol. Por nombres, por citar algún nombre del Fuenlabrada, yo creo que, bueno, te puedo decir Enzo Zidane porque el apellido es muy rimbombante y es el hijo de Zidane, pero no es un jugador importantísimo en esa plantilla. Los veteranos. Tiene gente muy veterana, tiene un central de 40 años, tiene a Cristóbal que tiene 38, el central se llama Juanma. Y luego tiene un delantero que se llama Diego García, que se han traído del filial de Leganés, que es la referencia ofensiva, lleva 7 goles. Y luego se han reforzado. se han reforzado, cosa que han hecho con todos los equipos de abajo menos nosotros, que el único fichaje que hemos hecho que me sorprendía la tertulia del jueves de Radio Pontevedra, en el que se preguntaban que quién había fichado a Gonzalo Bueno, porque si no, porque no sé por qué, no, es que esa pregunta me dejó un poco descolocado, porque si Toni Otero había dicho que él ya no se dedicaba a fichar y tampoco lo fichó Feans, no sé, a lo mejor también lo fichó Lupe, como Juan Señor, no lo sé, pero solo no vino. ¿A qué no tuvo que haber traído Gonzalo Bueno? Pues ellos también, ellos han fichado y han fichado bien. Bien, quiero decir, jugadores que se conocen la categoría y que están para jugar, no que llevan tres semanas y que todavía no han debutado. Tienen un jugador que han fichado que se llama Santi Jara, que nosotros aquí lo conocemos porque creo que jugó contra nosotros, estaba en la plantilla del Murcia, me parece, que jugó contra nosotros el playoff aquel, y es un mítico de Murcia, de San Racing y tal, es un jugador que lleva muchos años en la categoría. Por nombre es uno de los fichajes más conocidos y tal, y luego han fichado gente del filial del Atlético de Madrid y algún refuerzo más, que uno del Córdoba que se llama Bueno, y han dado muchas bajas, se dieron seis bajas, es decir, el equipo ha cambiado bastante para intentar salvarse, cosa que nosotros pues ahí no hemos tocado. No sé si por, bueno, yo la información que teníamos es que fue por un tema del entrenador y no porque no hubiera dinero ni posibilidades de hacerlo. Tú tenía jugadores para traer. Lo que no sé, claro, quién los tenía. Si no, nunca los traía Roberto, no sé quién los, si no los traía Roberto, no sé quién los tenía. Desde luego, tengo claro que a Gonzalo Bueno no lo trajo Toni Otero, porque Toni Otero dijo que no quería. O Toni Otero es un mentiroso o entonces no lo pudo haber traído él porque él no quería fichajes. Sí, sí. Pero bueno, decir también que ellos tienen dos bajas, por lo menos, de tienen a Iván Salvador y a Sotti. Sí. Que Sotti, pues me pone aquí. Bueno, no sé ya. Iván Salvador también, bueno, los dos por Iván Salvador por acumulación de amarillas, creo, y Sotti pues le echaron una segunda amarilla en el anterior partido y lo expulsaron. Hmm. Entonces, nada. Y nosotros, bueno, primero hablamos, bueno, nosotros no sé sí, si... Sí, la retaíla de bajas, porque son bastantes. Bueno, Gonzalo Bueno no está. Creo que está ya para. Creo que volvió hoy a entrenarse con el grupo, pero no creo que esté todavía para irse con el equipo. Evidentemente, Samuel Araujo no está. Del que, por cierto, dijo señor que le han comentado. Vamos a ver, porque esas cosas hay que cogerlas muy, muy entrecomilladas. Que puede volver antes de lo esperado. Sí, En cualquier caso, vamos a ser realistas. Puede volver antes de lo esperado, sí, con el equipo descendido o con el equipo con opciones de salvación, no vas a poner a un jugador sin ritmo a jugar, con lo cual no va a jugar. O sea, si el equipo, si vuelve y juega, mal señal para nosotros. Quiere decir que le están dando minutos porque en total no hay nada en juego. Y luego, Yelko tampoco está. Parece ser que todavía le falta un poquito y que han hablado señor y él y han decidido parar una semana más. Toni también decía que le hacía falta dos semanas para estar bien. Valentín volvió esta semana, pero yo creo que tampoco va a viajar. Y la otra baja que tenemos es la de Robles, que está sancionado. Tenía tarjetas ya acumuladas de la etapa con Fuenlabrada y no puede jugar contra sus ex. Y Gueye, evidentemente. Sí, sí, pero me gustó lo que dijo, que Robles, aunque está sancionado y no va a jugar, que si se encuentra bien, porque aparte tiene gastroenteritis, igual como sabía que estaba sancionado, igual se pasó un poco con la cena o algo, pues es broma. Pues va a viajar igual. Dice, y Yelko, bueno, también. Y Yelko también, como hay que hacer equipo, bueno, eso no me disgusta, ¿sabes? O sea, que eso señala de que hay pasta ahí, hay dinero, pagar una habitación más. No, porque igual vuelve en el día, ¿eh? Porque es por la mañana. Bueno, pues, ah, no, bueno, sí, no, sí. Porque tienen que, no, porque pasa noche, entiendo. No, claro, es jugando a las 12 de la mañana, tienen que hacer hotel seguro. Sí, sí, bueno, pues entonces harán, pues pagarán una más y ya está, pues para señor hay dinero de sobra. No sé, no lo sé. Pero bueno, pues, o sea, a mí me gusta eso, que los lleven igual para hacer equipo, o sea, eso es parte también, ¿no?, del papel que ha cogido señor en este Pontevedra. Dice aquí Cristian que para él es tirar el dinero. A ver, es una habitación, porque los jugadores normalmente van en habitación doble. 60 euros, yo qué sé, 70, no sé cuánto valdrá una habitación en Fuenlabrada de hotel. Pues no, creo que estén en Fuenlabrada. El Pontevedra suele tener dos, tres hoteles siempre en Madrid y van siempre los mismos, ¿eh? Bueno, vayan a Fuenlabrada, luego se desplazan a autobús, pero van a su hotel de siempre. Sí, sí, pero bueno, son 80 euros o yo qué sé, o 100 euros, da igual, una habitación doble. ¿Cuánto vale? 100 euros. Que tenemos 1,5 millones de presupuesto, 100 euros, no creo que tampoco pase nada, ¿sabes? No sé. Dice aquí Brian PG, el dinero que nos ahorramos ahora en un director deportivo, ahora ya sabemos, vuelta al PAC, consejero, director deportivo, hombre para todo. Bueno, vamos a poner también en barbecho eso de que nos estamos ahorrando dinero en el director deportivo. Sí, porque hay que pagar. Porque 33 días no sabemos cómo fue el despido, a lo mejor hay que pagar la que pagar la temporada entera. Sí, y creo, y esto lo digo que no lo sé exactamente, que aún Antonio, hasta hace poco, creo que aún no se le había dado todo, que habían llegado a un acuerdo por plazos o algo así. Tampoco lo sé con seguro, ¿eh? Me lo habían ahí contado de reflón, entonces tampoco lo sé seguro. Pero algo así había pasado, que bueno, que es normal también de llegar a acuerdos con estas cosas. ¿Eh? No es por no tener dinero o por nada, eso es adentro de las empresas y no hay problema. Pero algo así creo que también había, entonces, no sé. Pero bueno. ¿Hacemos nuestra habitual tiro al aire de alineación o esta vez no te atreves porque es imposible saberlo con un nuevo entrenador? Es la más complicada, porque la de las bajas por lo menos ponías a los que estaban. Claro, a ver, se supone que vuelve Bryce, se supone que vuelve Derek, se supone que vuelve o puede volver, no, lo dejo muy entre comillas. Rufo, Rufo también se supone que puede volver. Y Bastos y Seoane ya estarían para más minutaje. Y Bastos y Seoane ya estarían para más. Es que no sé cómo va a jugar este hombre. Si quieres empiezo yo. No, venga, voy a decirlo, va. ¿Tú crees que va a cambiar de portero? No creo, ¿no? Porque si es de continuidad, no creo que cambie de portero. No, porque Cacha lo estaba haciendo muy bien. No, sería muy extremadamente... No quiero... Iba a decir que sería pegarse un tiro con un pie, pero tampoco quiero descalificar esa manera a Cortés, que además me no sé si ahora que juega menos no, pero la familia me consta que nos ve. Pero hombre, el portero de esta temporada es Cacharrón y no hay ni un motivo, ni uno solo, no. Deportivo para sentarlo. No, a ver, si sentaras a Cacharrón por X, yo creo que Cortés es un sustituto plenamente derecho. O sea, si Cacharrón le pones un 9, para mí Cortés es un 8,5, ¿sabes? O sea, tampoco es un poco diferente. También es verdad que estamos obviando que hay un tercer portero al que no hemos visto todavía ni color de los guantes. Ya, no sé. Mira, tenemos la de Manu. Espérate, tenemos la de Manu. 5-3-2, con Cacha, Seoane, Derek, Soto, Churre, Alex. Bueno, es que igual el que acierta es él porque él estuvo en los entrenamientos. Román, Borja, Bryce, Charles y Boquero. O sea, pone en el medio a Román y a Borja. A Borja y a Bryce. Pero Borja no quedó medio tocado la última vez. No, Borja está. Sí, Borja está. Cacha, Seo por la derecha, Derek y Soto en el centro, Churro en la izquierda, Alex. ¿Y cómo es? Alex de extremo, Román Borja en el centro, Bryce... No. Alex y Seo de carrileros y luego tres en el centro. Ah, bueno. Mete a Bryce más atrás y Charles y Vaquero arriba. ¿Y tú crees que Derek está ya para volver? Bueno, su lesión no había sido muy grave, la verdad. O sea, tampoco había sido... Sí, es un tema de aductores. Yo tuve una lesión de aductores, tuvo casi un año. Pero porque yo soy así. Pero los futbolistas se recuperan mucho más rápido. Dice aquí Manu Triángulo, Román Ancla y por delante Bryce y Borja. Oye, yo creo que en vez de Bryce va a estar Rubio. Y Charles y Vaquero. Yo voto la de Manu, porque también tiene información más que nosotros, pero en vez de Bryce va a estar Rubio. Porque se supone que está mejor físicamente. O sea que sí. A mí yo lo dije el otro día, a mí me gustó lo que le vi a Bryce contra el Ceuta, a pesar de que fue en el peor momento del partido, porque fue cuando el Ceuta la segunda parte se impuso bastante, sobre todo porque nosotros perdimos el centro del campo. A mí me gustó y creo, prefiero verlo de inicio que una segunda parte como esa, aunque entrase bien. Entonces, yo ya creo que me tiro más por sensaciones que por lo que pienso, porque ya no estuve en los entrenamientos como si estuvo otro, como estuvo Manu, por ejemplo. Cacharrón, evidentemente. Yo creo que va a jugar Bastos por la izquierda, Seo por la derecha. Centrales Derek Churre o Derek Soto, no sé. El otro, Derek creo que va a entrar. El segundo central tengo más dudas. Igual Soto, por aquello que saca el balón de atrás. Sí, Soto no se ha movido. Derek, se ha movido más Churre, ¿no? Borja y Román. 4-2-3-1. Por la derecha Rubio, por la izquierda Alex. De media punta yo creo que va a jugar Bryce y arriba Charles. O sea, sacrificado 4-4-2, entonces. O sea, no, 4-2-3-1. 4-2-3-1. Sacrificado, yo creo que va a ser, en este caso, Vaquero. Pero 4, 2 y 3. Ah, vale. O sea, Charles en punta y Bryce como de como enganche. Sí. Como enganche. Bueno, o igual en vez de Bryce pone a Vaquero, ¿no? También, al principio. Puede ser, puede ser. Y creo que sí, creo que sería el sitio más adecuado para Vaquero, independientemente de que después pues pueda dar un rendimiento u otro. Pero creo que quizás la ubicación más adecuada para él, creo que es esa. En 4-2-3-1, haciendo del jugador más justo por detrás de él. A mí, mientras no ponga a Bryce, si pone a Bryce, mientras no lo ponga en la banda, yo soy feliz. O sea, para mí Bryce tiene que jugar él bastante despejado y para hacer sus entrelíneas y recibir de espaldas y fijar a y que echarlos de fija a los defensas y él moverse libremente como quiera y apoyar a los extremos y tal. O sea, no. Porque yo creo que tiene que ser así. Y Alex es inamovible y en la derecha, claro, en la derecha está el problema. Puedes meter a Martín Díez también si quieres, pero. Martín Díez con Seo, ¿no? Se combina mejor porque Martín Díez. No, Seo y Rubio al principio de temporada trabajaban bien. Sí, trabajaban. No, eran Bastos y Rubio, perdón, Bastos y Rubio. Porque Seo no estaba. Ah, sí, sí, vale. Pero sí, mira, dice, a ver, Cristian Verdeal, Cacharrón, Seoane, Luis. ¿Luis? No, ¿Luis no se ha tocado? No. Ah, nos habíamos olvidado de Luis. Sí, Luis Soto, Bastos. Pero no pueden jugar los cuatro. Ya. Román, Borja, Diz, Alex Bryce y Charles. O sea, mete a Diz por la derecha, a Alex por la izquierda, Bryce y Charles también. Y en medio pregunta Román. Pregunta Fran por Derek, que dice, yo no entendí eso en una rola de prensa. Entiendo que está hablando de Derek. Puede ser. Es que de Derek no dijo nada. Le preguntaron los que no estaban y dijo los que no estaban. Sí, a lo mejor se lo olvidó alguno. Lo que sí que dijo, que tiene una serie de jugadores que están al 100% y otros que no, pero que están. Un poco lo que decía muchas veces Tony Otero. Están algunos, están por los minutos y otros están. A lo mejor Derek tampoco está, como desconocemos en qué puntos está, y a lo mejor solo lo sabe el propio Derek, pues igual puede ser uno de los sacrificados y que está en el banquillo y punto. Sí. Bueno, y a ver, no han sacado la convocatoria todavía. No. Qué raro también. Pero no, pero yo creo que no hace falta, porque si viajan todos, van a decir que viajan todos, porque si viajan hasta los que están sancionados. Sí, pero no sabemos. Hombre, entiendo que ya Casas lo seguirá llevando. Y pero no va si a está Rufo, si está Rufo, Casais ya no tendría por qué entrar en convocatoria. Porque era el cambio de Rufo. Ahora están los tres. Si está Rufo para entrar en convocatoria, ya están Rufo, Charles y Vaquero. Ya están los tres. Casais, hombre, falta siempre te hace gente que te puede marcar goles, pero ya es un jugador que entró en dinámica de primer equipo porque faltaban delanteros. Sí, pero para completar la convocatoria igual sí que te vale, ¿no? Porque si te faltan ahí y tal, pues. No sé, ¿eh? O sea, sería raro que lo hubiera metido en dinámica el primer equipo y que ahora de repente se lo le corten, pero bueno. Dice aquí Granate PCF que mañana aún se entrena. Vale. Sí, claro. Entonces, sí, sí. Sí, es verdad que los sábados por la mañana aún se entrena. Supongo que se irán después de comer y llegarán a Madrid y ya descansarán en el hotel, en el que sea, y ya jugarán el. Por cierto que es por la mañana, ¿eh? Que yo me despistaba, sí, que 12. Es el domingo por la mañana. No, domingo por la mañana a las 12. Sí. A las 12, en Sports. En la gallina no lo he hecho, ¿no? No creo. En la gallega tienen el sábado Celta B San Fernando y el domingo Racing de Ferrol Algeciras. Entendiendo. O sea, hostia, no lo vi, pero echarán los de casa. Es que, pues que el Depor juega fuera. No tiene justificación. El Depor juega contra el Linense. Ya. Echarán los equipos que juegan en Galicia. Ya. Lo de echan al Celta B vamos a poner entre comillas, porque como también iban a echar el Celta B contra el Pontevedra, la primera parte no la vimos. Y en Vigo se quejan de que no le echan los partidos porque siempre hay problemas, pues pero al menos me imagino que lo intentarán, porque los de casa los tienen que dar. Bueno, no sabemos dónde juega. Bueno, tampoco sabemos si juegan en Barreiro o en Balaídos, pero bueno. No lo he visto, la verdad. Tampoco ya, es algo que me preocupe demasiado. A pesar que el rival es San Fernando, que nos interesa que pierdan. Luego repasamos la jornada. Vamos con la. Bueno, por decir, comentar el árbitro por encima. De Logroño, Sesma Espinosa, nos pitó dos veces y nunca ganamos con él. Hace dos años nos pitó contra el Gijón B. Todo buenas noticias. No, llevo 3 semanas, creo, de previa diciendo, nos ha pitado no sé cuántas veces y nunca perdimos. Pues, y luego acabamos perdiendo. Entonces, este ya me gusta, es decir, que nunca ganamos, para ver si cambiamos las cosas. Vamos, si queréis, con la porra, o si quieres, porque estamos tú y yo solos. Tengo ya los resultados de caché de Manu. Manu, no sé si se equivocó, pero por primera vez dijo resultado negativo, 2-0 para el Fuenlabrada, y Cachea dijo 0-1. Te queda a ti, Manu. Yo digo 1-2. 1-2. Y yo voy a decir 1-1. 1-1. El resultado, evidentemente, contra el Ceuta no lo acertó nadie porque nadie era tan pesimista de que íbamos a perder contra Porra, el... Porra, acertaron yo. Pon aquí. Me has copiado mal aquí. ¿Cómo? Tú en la escaleta pone que acertaste la porra. Ya, porque es lo del resultado pasado. No lo había cambiado. Ah, vale. Bueno. Yo acerté el 2-0 de la cultural. Mira, aquí dice 0-2, 0-2, 1-1. ¿Qué es esto? 1-1-2. Oye, no vale apostar aquí, raro, Cristian. Esto es muy raro, ¿eh? 1-1. Es que si empatamos ya. O sea, si teníamos un hilo de esperanza, un mínimo hilo de esperanza de hacer algo. Si empatamos, ya ha olvidado. No, ahora ya que hay que sumar de 3 en 3. Es que no, claro, no te queda otra. Porque, sobre todo al principio, para que no se depriman otra vez los muchachos. Muchachos. Para que los muchachos se vuelvan a ilusionar, efectivamente. De hecho si ganamos, igual es muy pronto, pero si ganamos 2 seguidos, ya tenemos que romper la dinámica de titular por las frases de Lupe y poner esa. Ya, tío, si ganamos hay que buscar una frase. Uf, va a estar complicada. Pero esta no. Cuando recortemos más, si es que recortamos más. Bueno, Salustiano también dice 3-0. A mí, es que hablo de memoria, pero puede ser que ganásemos un partido en Fuenlabrada con 2 o 3 goles de @Arrena. A mí no me pidas estas cosas que no. A mí me suena que hubo un partido 0-2. En el que... Mira, espera, tengo aquí históricos. En el 2018 ganamos 0-2. Pues sí, mira qué memoria tienes, Alex. Es que a mí me suena que Arruabarrena no tuvo muchos partidos brillantes, pero al Fuenlabrada le mojó la oreja. Aquel Fuenlabrada ascendió. Sí. Y al Castilla también le marcó. 0-2, 2 goles de Arruabarrena y estaban grandes nombres como... atención, ¿eh? Grandes nombres como Edu Sousa, Javi Pazos Churre, Nacho Campillo, Adrián León, Romay, Alex Fernández, Alex González, Arruabarrena y Adrián Mourinho. Y luego jugó también Berrocal, Pedro Vázquez y Nacho Lorenzo. Tío. Esa plantilla, quitando que quizás pues la delantera era un pelín más... No dio lo esperado, Robarena no fue el delantero que esperábamos. Y Javi Pazos igual la gente igual esperaba de los goles que metía en tercera. Pero yo creo que fue la mejor plantilla que hizo Roberto Feans como director deportivo en el Pontevedra. Sí, me estaba Pibe, que bueno, no estaba mal... Javi López, Barbeito, Jesús Barbeito también estaba. Fue el año que hizo menos experimentos y por eso fue la mejor. Y nos quedamos a puertas de playoff. Le falló, pues, las últimas 2 jornadas. Aquel partido en Adarve fue lo que falló. Que nos hizo lo que nos hizo Adiguibe, creo que fue. Ya. Bueno, bien. Pues nada, estupendo. A ver si. Oye, pues yo votaba por repetir resultado. Así nos volvemos a ilusionar. Sí, a mí también me vale. Nos volvemos a ilusionar. Por cierto, que no lo comentamos, porque al final no hicimos nada de actualidad, pero bueno, si lo contamos así por encima, que esta semana hubo otra vez la segunda ronda de reuniones entre las peñas y el club. Que sigue intentando llegar a un punto de encuentro o de ver cómo se pueden arreglar las cosas o ver cómo se puede mejorar el club contando con la opinión de no sé, es que no sé, no, peñas, grupos de animación, colectivos, aficionados, whatever, gente que quiera el Pontevedra, que va a ver al Pontevedra, pues hay ciertas reuniones, creo que hubo 2 reuniones esta semana. Sí, hubo una el martes hubo una con gente convocada, digo gente porque no sé quién, o sea, no sé el criterio para convocar a la gente, porque ha ido gente que no pertenece, o sea, que no son, ¿cómo decirlo? Voces autorizadas de colectivos de aficionados. Tampoco voy a decir nombres aquí, pero ha ido gente que que no. Fue la gente la que ha convocado. Es que da igual. Sí, convocaron a gente. La gente la ha convocado. Hubo una reunión, reuniones y se han hablado y se han tratado diferentes temas. Sí, que no me parece mal, que es gente, preocupada por el club y estas cosas, pero y te estaba repasando aquí lo que me comentó alguna gente y tal. Y luego el jueves se reunieron también con Siareiros individualmente. No sé si porque Siareiros o porque Siareiros no podía, la verdad, ahí lo desconozco, pero bueno. Hubo reuniones y eso pues nunca está de más. No sé cuántas más a ver, si se va a acabar o no. Yo solamente, al respecto de eso, solamente quiero decir una cosa. Que es que... Te pongo música, si quieres. No, no, por favor. No va por ahí de momento. Eso lo digo después. Quiero decir que nosotros, Fondo Norte Podcast, no vamos a reuniones con ellos porque nosotros no somos una peña ni un colectivo de nada. Como no nos consideran como tal, aunque nosotros hemos hablado aquí de que nos gustaría, pues estaría bien que nos reuniéramos con ellos o que hablásemos con ellos y tal, nosotros no estamos llamando a esas cosas porque nosotros no somos un colectivo y no tenemos por qué serlo y no nos tienen ni por qué convocar. Ahora, si no somos una cosa y tampoco somos un medio de comunicación, ¿qué somos? Porque si no nos consideran peña para convocarnos ahí, porque no lo somos, ni somos un colectivo de nada, aunque haya una comunidad. Más bien seamos una comunidad, más que no somos una peña. Pero no, como medio de comunicación, que es a mí lo que me gustaría, que aunque yo considero que lo que hacemos tiene más que ver con el entretenimiento que con la información. Y así prefiero yo describirlo. Pero bueno, hay que englobarlo dentro de un grupo, y dentro del grupo es un grupo de comunicación. Me gustaría que nos tratasen como tal. Y eso implica pues poder contar con jugadores, poder tener una cercanía y poder tal. Y lo que no me gusta es que, si no somos ni una cosa ni la otra, es que nuestro programa y la gente que trabaja aquí, o que no es un trabajo, sino que está aquí hablando para la gente, se convierta en foco de nada. Ni nosotros como grupo, ni individualmente alguno de nosotros. Si nosotros hablamos aquí de personas... De la directiva o de la presidenta, lo hablamos públicamente. Hablar por detrás de la gente mal, está mal. Yo creo que es de mala persona. Y aquí nosotros podremos ser tener una lengua demasiado afilada, hablar más de la cuenta, pero yo creo que malas personas no somos y vamos de cara. Estaría bien, ya que no nos quieren convocar, o sea, si van a hablar de nosotros, que nos convoquen. Para hablar mal de nosotros, por lo menos que estemos delante. Estaría bien. Y ya ahora lo digo, voy a enfocarlo en una persona en concreto. Manu Otero, a mí personalmente, y hablo yo, y luego si quiere decir algo Quiroga que lo diga, me parece la persona más fuerte que conozco. Y no hablo de fuerte de que haga CrossFit, que lo hace y seguramente me va a ganar en un pulso también. Estoy hablando de que está aguantando unas gilipolleces por parte de unos y de otros que yo, a mí particularmente, si me tocase ser el foco de toda esa mierda, a mí me hunde. O sea, yo... No estaría aquí, si yo estuviese en el lugar de Manu Otero, hoy no estaría aquí, a lo mejor tampoco estaba escribiendo para el periódico. Tener que aguantar, por un lado, que si lo de Palmer y todo esto, que empezó con una broma, pero al final muchos se tomaron la broma en serio. O que no es del Pontevedra, o que no, que tonterías. Y por otro lado, una sarta de mentiras y de acusaciones de manipulación, que tócate los huevos, Y encima por detrás, para convencer a según qué personas de que es un manipulador o no es un manipulador. Mira, eso, para empezar, es mentira. Y yo con Manu Otero puedo tener, pues puedo estar en desacuerdo con muchas cosas, puedo tener una manera de ver el fútbol y yo otra, puedo defender a un entrenador que le gusta más y yo ser otro, pues que no, a mí no me gusta, pues a lo mejor yo con Ángel pues tenía una opinión diferente a la que tenía él, por ejemplo, que era un entrenador que le gustaba más que a mí. Pero son opiniones. Y en el fútbol cada uno tiene su opinión. Y además considero que sabe más de fútbol que yo, Manu Otero. Por lo menos porque lo juega, que yo no lo juego. Pero desde luego, profesionalmente no creo que sea una persona que manipule. Y si trabaja para un medio de comunicación que le paga, y en el que además siempre se le ha acusado de palmero porque hay publicidad de la empresa de la señora presidenta que invierte en ese medio, desde luego si va a decir una cosa que está manipulada, tonto no es. Tiene que tener las cosas muy bien atadas y muy bien sabidas para publicarlas. Tanto por él, porque el que está firmando es él, como por el medio que representa. O sea que manipular, cero. Y si consideran que manipula, que nos llamen y que nos lo digan a la carita. Pero no solamente él, a todos. y ya veremos cómo demostramos si manipula o no manipula. Porque es absolutamente mentira. Pero está feo. Está feo. Intentar meter mierda por detrás. Y con esto yo ya me quedo tranquilo, pero lo tenía que decir porque es que me parece una vergüenza lo que están haciendo la mano. Por delante y por detrás. Ya me pareció muy mal cuando lo dijo una rueda de prensa, pero por lo menos ahí tuvo la valentía de hacerlo en la cara. Aunque fue totalmente fuera de lugar y con las cámaras ahí apuntándole y con todo lo que le dijo. Ya me pareció fuera de lugar ahí, pero me pareció valiente en este, hasta cierto punto. Aunque sin mucha capacidad de mano de darle réplica, pero hacerlo por detrás. En reuniones en las que no estamos presentes, bueno, pues yo desde luego por detrás no hablo de ella. Dicen aquí, este discurso me decía musiquilla. Bueno, o a veces las palabras son suficientes para reforzar un discurso, no hace falta musiquilla. Y ya sabéis, yo todo lo que ha dicho Alex lo suscribo. Y como no sé, si me queréis llamar director o productor de este programa o algo así, obviamente que yo, o la cara más visible, porque llevo muchos años en estas cosas y tal, haciendo esto, pues me lo podéis decir, pero. Suscribo perfectamente lo de Alex. Aquí somos cuatro. Fondo Norte, programa Fondo Norte. Tengo una lucha yo ya interna ya de no llamarle podcast, por cierto, pero bueno, es otro tema. El programa Fondo Norte somos los cuatro. Este programa no es mío, es de los cuatro y ellos lo saben y saben que el 98% de las decisiones que se hacen en este programa se toman entre los cuatro, porque hay cosas que a veces que son... Bueno, da igual, son decisiones ejecutivas o se tira para adelante porque por inmediatez o lo que sea, pero el 98 o 99% de las decisiones y las cosas que se hacen entre los cuatro. Y Manu Otero es un cuarto del programa Fondo Norte. Y yo también estoy de acuerdo que te reúnas con Peñas, te reúnas con Sierios, te reúnas con Rita la Cantadora o con quien sea, a nosotros no nos pongas como ejemplo. Y no nos critiques, y no nos rajes, y no digas cosas que no son verdad. Y hablo en primera persona, o sea, y hablo en segunda persona dirigiéndome a ciertas a alguien que dice estas cosas. Porque aquí en Pontevedra todo se sabe. Y lo que ha dicho Alex, para reforzar tu discurso no tienes que engañar. Para intentar llevar a la gente a tu redil no tienes que decir mentiras. Entonces, nosotros aquí decimos todo. Cuando ha pasado los llaveros lo dijimos. Cuando pasó que yo tuve un problema con la Policía Nacional por entregar camisetas en el pasarón, lo dijimos. Con pelos y señales, aquí no nos ocultamos de nada. Obviamente hay cosas que nos tenemos que callar porque implican a terceras personas o así y no vale, ¿vale? Entonces, porque además son cosas ilegales. Pero aquí estamos aquí también para pasárnoslo bien. Hacemos este programa para pasarlo bien. Y cosas que pasan con Manu Otero, porque ahora ha sido el objetivo. Antes, en el pasado, igual fui yo. O cuando decimos cosas que molestan, pues a unos o a otros, me da igual. Yo puedo estar más cercano a unos que a otros, pero me da igual. Manu Otero es parte de este programa y se lo va a apoyar siempre, 100%. Y él lo sabe y yo creo que también se lo he demostrado. Entonces, señores, aquí estamos por lo bueno o por lo malo. Si no te gusta una cosa, pues igual te gusta otra. Entonces, no me voy a liar más, pero eso, nadie nos utilice para reforzar su discurso, ni para intentar convencer a gente, ni nos cuenten mentiras, ni cuenten milongas, porque aquí decimos las cosas claramente. Y si trabajas para un medio periodístico, o sea, un medio de periodismo, dices las cosas como son. Y si tú crees que el otro manipula, saca datos, o saca la grabación, o saca lo que sea, pero no se saca porque no hay. Entonces, a callar. O sea, aquí se dice así y hay que callar un poco a veces. Y nada más. Yo no voy a decir nada más. Lo primero que dijiste, Alex, también, o sea, a mí ya me hace gracia. Lo primero de... obviamente no somos un colectivo de aficionados, somos una comunidad. Sí que hemos pedido reuniones, mucho antes de que hubieran estas reuniones, y le hemos pedido varias veces, luego ya hemos desistido porque estaba el silencio por respuesta, entonces tampoco, no sé, igual tampoco creo que nos aporta nada en este momento, sí, no sé. No, ni tiene por qué hacerlo, es decir... No, tampoco. No estamos ni en posición de exigir nada, ni nunca, ni queremos estarlo, pero bueno, pero si no nos, estaría bien, ya que van a hablar de nosotros, por lo menos que nos den la oportunidad de defendernos, y hablar a distancias cortas, y decirnos cosas a la cara. Claro. si hablas de nosotros, o si te importa lo que hacemos, o si crees que te afecta, pues igual, pues también puedes convocarnos, pero no hables de nosotros, o nos pongas como ejemplo, o algo así para atacarnos. O sea, atacarnos no, defender posiciones que, bueno, sean defendibles dentro de las burbujas que existen aquí en el Wanda de la Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva. Pero bueno, que sí, que aquí estamos para pasarlo bien, y nos lo pasamos bien, por ahora. Pero si empiezan las tonterías, hay gente también, amiga mía, que lo sabe y tal. Esto también a veces cansa, señores. Entonces, no es una amenaza, ni mucho menos, ni nada. No, no es nada de eso, de amenaza que lo vamos a dejar, si esto da. Pero bueno, esto cansa a veces, Y tenemos la suerte de que... Espera, acabo ya, Alex. Y tenemos la suerte que Manu Otero es un puto crack y estas cosas se las resbalan de una manera... Que para mí es súper positivo esto, Para mí es un halago para Manu, que, es, que se la resbalan. Entonces, muy bien. Pero, señores, que no. Y último, no somos la voz del Pontevedra Club de Fútbol, no somos la voz de la Club de Fondo Norte, no somos la voz de ningún aficionado Granat. O sea, sí que lo somos y no lo somos. Es decir, nos definimos como a tu voz porque aquí hablamos de la gente y dejamos que la gente y que destacamos las cosas de la gente. Pero las voces son nuestras. Cuando yo hablo, hablo por Manuel Quiroga. Cuando Otero habla, es Manu Otero. Cuando Alex habla, es Alex Davile. Cuando Pablo habla, es Pablo Cacheda. Ya está. Y a veces, cuando hacemos un speech de esto, sí, habla Fondo Norte, porque más o menos tenemos una cosa decidida o una línea editorial decidida. Pero nada más, ya está. Somos nosotros. Y punto pelota. Y eso. No quiero seguir más de lo mismo. Estamos hablando también muy críticamente, porque tampoco podemos contar más cosas, porque son reuniones privadas que... No, bueno, lo hemos dicho, que le llamen, que manipula, pues no es verdad. Y cuando yo digo lo de que me gustaría que nos considerasen un medio de comunicación, ya para terminar, es porque considero que a los medios de comunicación, cuando piden un jugador, se lo dan porque es un medio de comunicación. Hasta ahora, y eso lo puedo decir yo al 100%, nos han dado jugadores para hacernos un favor. Sí. No voy a decir comprar voluntades o suavizar mensajes, porque a lo mejor suena demasiado fuerte, pero sí es por hacernos un favor. Y yo no quiero que me haga un favor. Si me consideran un medio de comunicación, me dan lo que a cualquier otro medio de comunicación le dan. Por eso quiero que nos consideren como tal. Para que no tengamos que deber favores como ellos consideran que tenemos que deber, suavizando el mensaje. Por el redil de hay que decir lo que el club le parece bien que digamos. No, porque entonces seguiremos sin ser nosotros mismos, y sin poder decir lo que pensamos o estar en la línea del pensamiento único. Y eso no es libertad de expresión. Eso es, y ellos le llaman remar a todos en la misma dirección, pero está muy bien, pero si dejas a los marineros expresarse, no si tienes un látigo y en vez de marineros somos esclavos. Y sobre todo porque el barco no, aunque estemos en el mismo barco que lo estamos, porque obviamente el Pontevedra queremos que vaya bien, yo lo siento mucho, pero Lupe Murillo no es mi capitana. Porque no lo es, porque yo no sigo lo que dice ella, no, porque yo soy una persona y tengo mis opiniones. Si aún trabajara para el Pontevedra Club de Fútbol SAD, pues obviamente sí, sería mi capitana, pero no lo es, entonces no pasa nada. Y dejándolo del medio, y vamos a ser transparentes, nosotros hace, no sé, Alex, que fue hace 2 años, pedimos acreditación como medio, y se nos dijo que no podía ser porque no estábamos de alta dados de alta en el IAE, y cuando dijimos que sí que estábamos dados de alta en el IAE, nos dijeron que teníamos que contratar a un periodista. Y lo voy a decir claramente, Radio Pontevedra entra en Basarón, y me parece muy bien, o sea, no le tengo nada en contra, y no entra ningún periodista cuando van a cubrir los partidos, porque Osvaldo no es periodista. Pero desde aquí todos mis respetos a Osvaldo, es un comunicador que lo hace muy bien y tiene un gran programa, pero Osvaldo no es periodista. Entonces aquí las normas para unos y para otros no. Que es su barco y pone las normas que quiera. Escucha, yo estudio comunicación audiovisual, aunque me ejerza como periodista. Claro, pero bueno, así es. Luego no volvemos a pedir acceso, igual ahora han cambiado los requisitos o no. No lo sé, tampoco nos interesa ya. Pero bueno, es así. Y esto no quiero que se toque, no quiero que se tome como un ataque a Radio Pontevedra, ni mucho menos, Pero es el ejemplo claro, ¿vale? Hay normas para unos y otros para otros. Que bueno, pues ya está. Pues yo entré acreditado, pasaron por un medio como Babel cuando era un niñato. Ya, pues a nosotros también, no. Eso, me parece muy bien, Que una SAD tiene derecho a vetar a quien quiera, pero dime, no, vosotros no entráis y ya está, no pasa nada. O sea, pero no me pongas excusas, porque primero fue una excusa y luego fue la otra. Pero bueno, ahí está la transparencia, ¿vale? Y Voy a decir otra cosa. Si hablamos, si empezamos a hablar, hay muchas cosas. ¿Vale? Bueno, da igual, eso ya, esto ya vamos a dejarlo. Sí, porque mejor. Porque me caliento, así, me caliento. Así sí que suena como una amenaza y tampoco vamos. Solo que quieres entrar gratis a pasar, dice aquí. Y no vamos por ahí. Tal cual, siendo socio más de 25 años y quiero entrar gratis en pasar. Está claro. Sí, pero yo sí, que yo soy socio. Yo trabajo gratis porque estaba acreditado, eso es verdad. Ahí eso es que me lo pueden decir. Me pueden hacer la de ¿cómo ves? La de Abelardo cuando le dijo a un periodista que no era del Sporting. Yo no creo que tenga que serlo. O sea, soy periodista, vengo aquí a trabajar, no a hacer afición. Y de para un verres que tenía de eso programa feito en tempo, ya la verdad que sí. Ya es verdad, esa es el programa, Fran. Venga, vamos a acabar con el cierre repasando el resto de la jornada. Jornada 26, partidos del sábado que nos interesan. Pues nos interesa ese Celta de San Fernando, porque San Fernando rival directo. Badajoz-Mérida, no tengo la clasificación delante, pero me intuyo que es el Mérida el que tiene que ganar, aunque el Badajoz está ganando también partidos. El Leones-Alcorcón, que nos da un poco igual. Ya para el domingo, Ceuta-Linares, pues el Ceuta tiene que perder. Linense-Deportivo, pues que gane el Depor. Talavera-Córdoba, que gane el Córdoba. Ferrol-Algeciras, pues tendremos que ir un poquito con los verdes, sintiéndolo mucho. Y Unionista-Sanse con el Sanse. Y luego hay un Castilla-Rayo, aunque también nos interesa que gane el Madrid. En cuanto a la base, los dos equipos juegan contra tanto juvenil como filial, juegan contra equipos de mitad tabla baja. El equipo de preferente de Jesús Ramos juega jornada 25 en Berín contra el Berín de Mourinho, que volvió ahora para allí. El domingo a las 4:30. Pero Berín, o sea, ¿Mourinho es jugador o entrena? ¿Juega? No, juega. Hace un par de años era el Berín de Carnero y Mourinho, ahora solo está Mourinho. Y el juvenil juega mañana, sí, como ya dice Granate PCF, el juvenil juega mañana en Porriño. A las 12:30. Contra el Porriño Industrial. Contra el Porriño Industrial, que también es equipo de mitad baja. Por cierto, el juvenil que también está en buen momento y el otro día le ganó al cuarto, con lo cual está mejor colocado en posiciones de ascenso, porque ya sabemos que ya contamos habitualmente que Celta B y Depor B no cuentan. Entonces está bien colocadito para el año que viene el Pontevedra tenga un equipo de juvenil en división de honor, que yo creo que es más importante incluso que tener al filial en tercera. Que si está en tercera, perfecto, pero bueno, yo creo que es más importante lo del juvenil. Bueno, nada, estaba leyendo el chat ahora después de nuestros discursitos, es que no lo había leído porque estábamos aquí. El que más me gusta es Manu Otero, es el mejor de vosotros cuatro. Ala, al resto que nos den por saco. Desde luego, es el más fuerte y el que tiene una fortaleza mental, desde luego. Bueno, no sé, no yo puedo hablar por ti, por mí, porque lo hemos hablado. Por Pablo Cacheda no puedo hablar, pero a mí ese nivel de sudapollismo bien entendido como tiene él, que sea capaz de que no le afecten las críticas, yo ese superpoder no lo tengo. A mí debe ser la edad, depende del día. Hay veces que me resbalan y veces que no. Pero bueno, da igual. Un día hacemos un programa especial el miércoles de psicología, psicólogo Fondo Norte. El diván de Fondo Norte. Y hablamos de estas movidas. Tenemos ahí una solicitud desde hace tiempo de que hiciésemos un Fondo Norte Golfo, le se llamaba, ¿no? Algo así por la noche. Sí. Pues a lo mejor algún día pues toca. Sí, pero igual los tenemos que tapar la cara y cambiar las voces, ¿sabes? Sí. Bueno, pues cuando quieras, Manu, si te ves capaz, despides. Pero, mira, quiero terminar antes de agradecer a la gente, pues... dice, nos pone aquí Manu en el grupo de WhatsApp, no ofende quien quiere, sino quien puede. Y luego pone, y callaros ya, que eso está yendo. Sí, y Granate PCF dice que el superpez en realidad era Manotero. Pues puede ser. Bueno, pues venga, rápidamente, vamos a ir terminando este episodio de la previa, que sí, se nos fue un poco la olla, pero es que pasan cosas durante la semana y hay veces que hay que comentarlas y tenemos que sacarlas del pecho, ¿vale? Entonces, nada más, como siempre, pues os agradecemos a todos que habéis estado en directo, que habéis sido unos cuantos, pese a las tan shugueiras, o sea que muchas gracias por haber estado aquí. También damos las gracias a la gente que nos apoya un poco más directamente. Ya sabéis, si tenéis Amazon Prime en Twitch, podéis ahí suscribiros de manera gratuita y nos dan ahí unos dineritos que nos vale para comprarnos un par de chicles, pero bueno, algo vale siempre. Y a los que están suscritos, por muchas gracias, como Ideafix, Fonsotero, Breogán, Jacobo, Bonito Granate, Furando Alonso, Bertito 41, Iago, PTV, Granate, Lax, Irmandiño, bueno, más o menos, y Charlin GZ, pues muchas gracias por estar suscritos, la verdad que os agradecemos mucho y damos aún muchas gracias también a los mecenas en Patreon, ya sabéis, en patreon.com/pontevedracfnet, podéis suscribiros a Patreon y tenéis ahí una manera de apoyarnos mensualmente con una aportación y tenéis ahí alguna ventajita como tener descuentos en el merchandising que hacemos. Que Alex ya no lo tiene, porque si es un desastre, no lo he enviado aún. Si quieres, recordamos que todavía quedan, por cierto, que como dice, el Cisne perdió, 37-24, que antes empecé diciendo que una cosa, pues ahora digo, como iban al descanso, digo cómo terminaron. Decir que quedan todavía camisetas, el que quiera. Sí, quedan tallas de camisetas negras y quedan tallas de sudaderas. No nos quedan camisetas granates. Ya se han acabado, o sea, lo sentimos muy mucho. Pero bueno, anunciaremos por redes sociales, os mandamos un mensaje. Seguramente igual el domingo, como se ve el partido en el bar que usted me sabe, en el Brook, igual llevamos algunas para allí, ¿vale? De la gente reservada y alguna más. Pero no lo sé seguro, porque depende de si lo puedo llevar, porque es que abulta mucho todo, señores. Entonces llevarlo hasta allí es un poco fastidiado. Pero bueno, nada, lo dicho, gracias a los mecenas, a Rebeca Russo, a José María Pirazzo, a Carlos, a Areses, a Miguel Ancho, a Morre y a Alberto Contreras, a Rafa Pedro, a Rafa y a Juan. Muchas, muchas gracias también por apoyarnos. Y nada más. Alex, hemos acabado. Tú y yo aquí, tete a tete. Pues sí, hoy un poco mejor que no tenías esa tos tan jodida que no te dejó hablar demasiado. Pero bueno, al final tenemos cuerda los dos. Y yo cuando me caliento también hablo de más. Así que nada. El que quiera entender lo que dije, que lo entienda, y el que no, pues ajo y agua. Exacto. Y nada más, pues lo dicho. Señoras, señores, señores, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a los que habéis estado en directo y también a los que nos escucháis en diferido. Como siempre decimos, gracias, gracias, porque sin vosotros al otro lado esto no sería tan divertido. Recordad que nos podéis seguir en redes sociales, Pontevedra CF, Pontevedra CFNet. Estamos en Facebook, Instagram y también Twitter. Y también nos podéis seguir por la calle, pero si nos seguís por la calle nos saludáis y nos decís hola y quiénes sois también a veces que no, las caras a veces es complicado de decir, vale, nada más señores, que paséis un buen viernes, abrigaros que hace frío y que paséis también un buen fin de semana. Nos vemos el lunes con un nuevo programa, esperemos que sea al menos el 75% del podcast, no sé si Pablo vuelve o no de Egipto, pero bueno, nos vemos, que os queremos mucho. Y un beso, bueno, que sigáis a Alex en Irmandiño, NH o 3O, y yo a mí soy Manuel, si nos apetece, que le deis me gusta aquí al YouTube, que le deis a seguir también, estas cosas que se piden siempre. Nada más, muchas gracias. Señores, un abrazo, un beso, hay que ruelo. Chao, chao. Chao.